conocí una linda morenita y la quise mucho. Todas las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Y al contemplar sus ojos mi canción decía: ay, morena, morenita mía, no te olvido, no. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rojas como la flor. Un cariño y un corazón que siempre te ama. Me olvidas, siempre felices seremos los dos. Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado. Es mi amor tan hondamente grande que no se acababa. Y cuanto más pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no te olvido, no. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rojas como la flor. Un cariño y un corazón que siempre te ama. Si no me olvidas, siempre felices.